La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Esta es la vuelta 562 de Oral y Público en el aire de Radio La Retaguardia, de AM690 y de las radios comunitarias de todo el país que nos abren sus grillas para que aparezcamos por allí, entremetidos con sus propias producciones y apropiándonos por un rato de sus audiencias. Bueno, tenemos un programa en el que vamos a recorrer parte de lo que fue las primeras testimoniales del juicio Atlético Banco Olimpo 5. Es el quinto tramo de este juicio que tiene imputados nuevos y que nos da la posibilidad de meternos por primera vez de manera televisada, digamos, en testimonios sobre lo que sucedió en ese circuito. Y arrancó con testimonios poco habituales este juicio Atlético Banco Olimpo, porque tuvimos dos familiares y un sobreviviente que declaraban por primera vez. María del Carmen López, que dio cuenta de la desaparición de su hermana María Inés López Gómez. También escuchamos y vamos a escuchar aquí en Oral y Público a Mirta Aide Vallejos, hermana de Victoria. Victoria trabajaba en la casa de uno de los imputados del juicio, en la casa de Infantino. La secuestraron, era empleada doméstica allí en la casa de Infantino, y su su jefe terminó siendo su secuestrador también, ¿no? Y por último, vamos a escuchar a Francisco Héctor López, un sobreviviente del Atlético, que también fue la primera vez que dio testimonio. Si nos queda tiempo, nos meteremos en el juicio de las brigadas, pero bueno, tenemos como hoy elegida la profundización de estos primeros testimonios de Atlético Banco Olimpo, porque ya van a escuchar que no son los testimonios habituales. Uno está acostumbrado a escuchar a familias de militantes, a sobrevivientes que tenían militancia política, cualquiera sea su posición en la actualidad, y lo que hay en común aquí, y vas a escuchar en estos tres testimonios, es que se trataba de personas que no tenían militancia política, lo que aquellos que intentan bajarle el tono al genocidio en la Argentina, a la represión, a la persecución política, dicen, y bueno, hubo errores, hubo algunos excesos, hubo personas que no tenían nada que ver. Y en esa inocencia de esas personas que no tenían nada que ver, también, aunque no se diga, se está poniendo culpabilidad en las espaldas de aquellos y aquellas que sí tenían militancia política, que fueron la abrumadora mayoría. Así que vamos a recorrer estos testimonios en un ratito. Estuvimos en la semana también en la visita ocular a la Pastoril, porque terminaron las testimoniales en la Pastoril. Si nos estás escuchando en vivo este 14 de julio, mañana hay una audiencia que es la última antes de los alegatos, que serán después de la feria que comienza la semana que viene y que tendrá los juicios, en algunos casos por 2 semanas, porque la feria es de 2 semanas, pero como algunos no van a recomenzar en la primera semana siguiente a la feria, en algunos casos va a ser de casi un mes la detención de los juicios. Y como te decía, estuvimos en la pastoril. Nada, es muy fuerte estar en ese lugar porque las visitas oculares en general se dan en los centros clandestinos, porque estamos acostumbrados a los juicios que se realizan por centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Y en este caso fue totalmente diferente porque el juicio ya es por un hecho en sí, por el ataque a la Quinta La Pastoril y a la militancia del PRT-ARP que estaba allí adentro realizando una plenaria algunos días después del golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Entonces la visita ocular no fue a un espacio de tortura, sino a un lugar donde se cometieron delitos de lesa humanidad, pero que es una quinta enorme en la localidad de Moreno, en el Gran Buenos Aires, que en el oeste de Gran Buenos Aires, que se está convirtiendo de a poco en un barrio privado. La quinta tenía 4 hectáreas y ha sido loteada, ya hay algunas construcciones nuevas, incluso hay gente viviendo en algún sector de lo que era la quinta, pero también está la casa intacta casi, la casona, la gran casona, esa foto que si alguna vez viste una foto de la pastoril, viste esa casona donde, bueno, donde estaba la gente, donde paraba la gente, donde dormía en ese plenario hasta que arrancaron a los tiros los militares el 29 de marzo del 76. Así que fue muy fuerte. Eso estaban los hijos de la hija de Rodolfo Ortiz, una de las personas que fue secuestrada y desaparecida allí. Era la primera vez que iba. Estaba otro hijo de Viviana Lozada, no hijo de Ortiz, que también era la primera vez que iba, y obviamente sus sensaciones fueron así como muy, muy fuertes. Las vamos a compartir seguramente mañana en la última transmisión del juicio antes de los alegatos, y seguramente en la semana que viene en Oral y Público vas a tener con Paulo Giacobbe. Yo no voy a estar por 2 semanas. No, ojalá me tomara vacaciones, pero no voy a aprovechar para hacer un parate técnico. Me voy a boxes por un par de semanas y Paulo va a quedar a cargo de Oral y Público, así que como ocurre en el verano, estaremos seguramente ante los mejores programas de este año. Bueno, nos preparamos entonces para meternos en lo que va a ser el recorrido que vamos a tener hoy por este juicio de Atlético Banco Olimpo 5. Buenos días, señor Almirón. Soy Eduardo Sanemeterio. Soy defensor de una de las partes imputadas en esta causa. Tengo unas preguntas para hacerle. ¿Usted prestó declaración antes que en esta oportunidad, en algún otro juzgado? Sí. Sí, ¿dónde prestó declaración? En San Martín. San Miguel, San Martín. Bien. Usted dice que entró en abril del 77 al servicio militar, ¿puede ser? Sí. ¿Y cuál fue su primer función dentro del servicio militar? ¿Dónde estuvo? Después de los 45 días de instrucción, sí. De entrenamiento. Estuve directamente a la compañía de servicio. Cuando nos preguntaron los oficios que teníamos, levante la mano, y pues, lo que no levantamos la mano, dice, bueno, ustedes conmigo, a los machetes. Fuimos a agarrar machetes y a cortar pasto hasta que el día que me dieron la baja, corté pasto. Señor presidente, por ahí estoy equivocado, no sé. ¿El señor Almirón es César Raúl Almirón? No. Manuel Víctor Almirón. está bien. Discúlpeme, señor presidente, no tengo preguntas para hacer. La retaguardia. María Inés López Gómez fue secuestrada el 17 de marzo de 1977 en la calle. De allí la llevaron al Atlético. Tenía 22 años, estudiaba filosofía y letras en la UBA. Y su hermana María del Carmen López declaró por primera vez en la primera jornada de testimoniales en el juicio Avo 5. Vamos a comenzar a escuchar su testimonio, justamente narrando el secuestro de su hermana. María Inés López Gómez es mi hermana mayor. Era estudiante de letras en la UBA y en marzo del 77, el 17 de marzo, desapareció. María Inés tenía 21 años. Nosotros, tiempo después, supimos a través del testimonio de Marcelo Daeli que ella estuvo en el Atlético. No tuvimos conocimiento de lo que había pasado hasta tiempo después. Ella no estaba en casa cuando la secuestraron, estaba en la vía pública y no hubo en ese momento ningún testigo que pudiera confirmar lo que había pasado. Como dije recién, nosotros pasamos años sin saber absolutamente nada, ninguna noticia de ningún tipo, y después, creo que fue por el año 83, que a través del CELS citaron a mis padres, y allí estuvo Marcelo Daeli, que había estado secuestrado en el Atlético, y él les contó a mis padres que la había compartido con ella cautiverio, y bueno, ahí fue cuando supimos dónde había estado ella. Marcelo Daeli se fue, lo trasladó a otro lado, antes de, o sea, él se fue y todavía María Inés seguía en el Atlético, así que hasta ese momento tampoco teníamos, por muchos años también, no tuvimos dato de qué pasó después de que Marcelo salió del Atlético. Y posteriormente, bastantes años después, se contactó conmigo Daniel Mercogliano, que es otra persona que también estuvo en el Atlético, y por las fechas que él declara que conoció a María Inés, digamos, fueron posteriores todavía a lo de Marcelo, como hasta mediados de, o casi fines de mayo del 77, él la vio. Por lo tanto, se puede inferir que desde el 17 de marzo del 77 hasta el 27 de mayo ella estuvo allí. Después ya no hubo más personas que hubieran declarado verla. Re loco, ¿no? Porque si vos te pones a pensar, te está contando en 2 minutos 30 prácticamente lo que le costó a la familia 10 o 15 años reconstruir. María del Carmen López, que es quien está hablando y dio testimonio por María Inés López Gómez, su hermana desaparecida, dio más detalles sobre la charla con sobrevivientes en la que les fueron contando a ella y a su familia las condiciones de detención de el Atlético. Primero quiero destacar que los dos fueron sumamente, intentaron, va a ser sumamente cuidadosos y en la narración de toda esa circunstancia, ¿no? Lo cual estoy sumamente agradecida porque son cosas imposibles de escuchar. Primero Marcelo, bueno, habló con mis padres, que ya les digo, bueno, él quiso transmitirles que ella estaba bien, que está con buen ánimo, qué sé yo, cosas así, ¿no? Que yo supongo que, obviamente, contarle a unos padres mayores eso, no sé, debe ser terrible, y tratando siempre de ser cuidadoso. Después, bueno, un tiempo después yo me encontré con Marcelo Daly, muchos años después. Y bueno, fue un poco más explícito en que la habían torturado y bueno, y cosas así, pero bueno, él contó cosas de que ellos estaban juntos, o sea, cerca, que ellos podían hablar. Me contó muchas cosas que habían hablado, que claramente era mi hermana, porque desde cosas más importantes a tonterías como qué galletitas tenían ganas de comer o cuáles eran sus preferidas o cosas así, que claramente era ella. Y bueno, y rasgos de su físico y rasgos de su personalidad. Y bueno, después cuando hablé con Daniel Mercogliano, la conocía a María Inés de la facultad, y o sea, supo fehacientemente su nombre, su apellido, no había ningún tipo de duda, digamos, de que ella, que sabía quién era. Mercogliano no eran compañeros de la facultad ni de nada, se conocieron ahí, y bueno, y él también me contó, bueno, cosas como el estado en el que estaban, como lo que le daban de comer. Bueno, tema de violaciones y bueno, y no sé, el frío que pasaban y bueno, todas esas cosas que creo que ya todos deben conocer. Y después, por lo que me dijo Mercogliano, en esos días en los que, fines de mayo, hubo un vuelo de la muerte, y bueno, estuvo presente cuando la gente la preparaban, la inyectaban, no sé qué, y si bien no lo vio en forma directa, se puede llegar a deducir que ella en ese momento fue en uno de esos vuelos. Después nunca más nadie testimonió haberla visto. Durísimo testimonio. El que estamos escuchando fue el primero de este juicio. María del Carmen López López dando testimonio por su hermana María Inés López Gómez. Vamos a escucharla hablar acerca de la búsqueda de María Inés. La que siempre fue a todos lados fue mi mamá. Mi papá... no podía. Realmente mi papá prácticamente no volvió a pronunciar su nombre. Quedó... O sea, la que fue para... Bueno, mi papá también fue, pero digamos la que más fue a todos lados fue mi mamá. Primero ellos empezaron a intentar saber algo a través de la iglesia. Mis padres eran católicos, muy practicantes. Mi papá docente en un colegio católico. Y bueno, habló con el obispo de San Martín, Monseñor Menéndez, y después escribió cartas. Mi papá escribía cartas, eso sí, escribió cartas a medio mundo. Y escribió cartas al vicario castrense, y después ellos de la iglesia creo que vieron a todos los obispos que pudieron ver, a Nova, a Gesaine de Nevares. Bueno, no tuvieron respuesta para nada de sus pedidos. Creo que tal vez con alguna de las personas a los que ellos acudieron, sí tuvieron una contención, un consuelo que supongo que les habrá servido por su fe, pero bueno, no resultados concretos. Y después mi mamá empezó a ir a todos los lugares donde todo lo que aparecía posible para presentar, bueno, habeas corpus, desde luego, muchos, en la comisaría de Ballester. Bueno, también en su momento, al principio, fueron hospitales, ¿no? Esas cosas que fueron descartadas rápidamente. Y después, bueno, no sé, todo, cuando vinieron los de la OEA, cuando fue lo de la CONADEP, cuando todo donde se podía reclamar, ellos presentaron su denuncia. Mis padres tenían doble ciudadanía española y también hicieron el reclamo ante la Embajada de España. Tampoco por ahí hubo ningún tipo de respuesta. Si bien figura en algún lado de los ciudadanos españoles o descendientes, figura su nombre, pero ahí no hubo ninguna respuesta. Y bueno, todo lo que, no sé, todas las marchas, todas las presentaciones que se podían hacer, ellos las hicieron. En muchas ocasiones se daba que, bueno, que las familias se cruzaban en la búsqueda de saber unos con otros qué habían averiguado, ¿no? Y por ahí lo que había averiguado una familia no le servía para su propia causa, para su propia historia, pero sí le servía a otra familia. Bueno, en búsqueda de alguno de esos indicios, algunos compañeros de estudios de María Inés visitaron a la familia de María Inés buscando información sobre sus familiares. Buenos días, María del Carmen. Mi nombre es Flavia Fernández, soy abogada de la Querella Unificada. Solo quería hacerte dos preguntitas. Vos mencionaste a Dillon, que era novio de tu hermana y que desapareció un poco antes. ¿Conocés algún otro compañero o compañera de la facultad que haya desaparecido también? Sí. En el momento en que... Yo la verdad es que era chica, no me acuerdo bien. Sé que en el momento en el que en el que desapareció Patricio Dillon, también desapareció otra chica que yo alguna vez la había visto, o sea, que también estudiaban juntos, porque alguna vez había venido a mi casa a preparar un final. Una chica se llamaba Silvia o María Silvia, y después había otra Bea. Pero yo sé que alguno de ellos desapareció, sinceramente no me acuerdo de cuál de las dos, pero al poco tiempo de desaparecido Patricio y desaparecida María Inés también, un día llegaron a mi casa la mamá de una de esas chicas, no sé cuál de las dos, y su hermana. Para preguntar si nosotros sabíamos algo. O sea, ellos estaban haciendo también un camino de búsqueda en todos los que consideraban que podrían haber tenido alguna relación o saber algo. Y fueron a mi casa a preguntar, la mamá y la hermana. Nosotros no teníamos absolutamente ninguna noticia. Pero bueno, fue muy conmovedor eso, porque la hermana estaba embarazada, embarazada a punto de parir y no sé, fue muy conmovedor. Muy conmovedor también fue este testimonio, el primero del juicio. El quinto juicio que se está realizando por el circuito Atlético Banco Olimpo. Hay seis personas imputadas en este juicio, pero una murió antes, José Ahmed Estrada, que era subcomisario de la Policía Federal. Los que sí están son Miguel Víctor Pepe, que era sargento de Gendarmería, Miguel Pablo Lugo, que era un ex cabo de la Gendarmería, es un ex cabo de la Gendarmería, Sergio Raúl Nazario, que era alférez de la inteligencia de la Gendarmería Nacional y fue funcionario salteño de seguridad en los 90, un especialista, el tipo, bien por quien lo puso allí en un lugar del que evidentemente sabía. Y Hugo Luis Medina era jefe, segundo jefe y jefe de la Plana Mayor de Gendarmería en el destacamento móvil 1 de Campo de Mayo. Y también está Carlos Alberto Infantino como imputado. Era oficial principal en el Departamento de Asuntos Políticos de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal. Y en este caso que vamos a escuchar ahora, en este testimonio que vamos a escuchar ahora, que es el de Mirta Vallejos, nos vamos a meter en la historia de una persona que trabajaba en la casa de Carlos Infantino y que fue secuestrada. Nos estamos refiriendo a Victoria Vallejos, que era empleada doméstica de Infantino. Fue secuestrada ella, su novio, ambos siguen desaparecidos, y también el padre de Victoria y de Mirta, que testimonió en la jornada de esta semana, y a quien vamos a escuchar ahora, pero bueno, el padre sobrevivió. El comienzo del testimonio entonces de Mirta Vallejos es con pregunta del fiscal general Alejandro Alagia. La primera pregunta que le hago es si puede contar todo lo que recuerde, lo que pasó a su hermana, al novio de su hermana, Miguel Ángel, y a su papá durante la dictadura militar. Bueno, trataré de recordar todo o parte de lo que. Yo la puedo ayudar, después yo la puedo ayudar con preguntas, Mirta. Muchos años pasaron. Sí. Bueno, mi hermana trabajaba como doméstica o niñera en la casa de este señor Infantino, que yo no conocía. Mi hermana tenía 16 años. No sé tampoco cómo ella llegó a trabajar ahí, la verdad que tampoco yo lo sé. Bueno, ella trabajaba con esta persona y un buen día después tampoco sé, yo, pues yo estaba ya casada y viviendo en otro lugar. Y sí sabía que mi mamá me contaba, ¿no?, que ella trabajaba y qué sé yo. Que estaba todo bien, hasta que un día ella decide no seguir trabajando ahí. Le avisa a mi mamá que no quería seguir, que estaba cansada y que no quería seguir. Entonces mi mamá habla con esta persona y le explica que ella no quería seguir trabajando. Bueno, y entonces dijo que tenía que ella renunciar al trabajo. Viene mi hermana a casa y pasan unos días, dijo que la iba a mandar a buscar para que vaya a firmar la renuncia. Bueno, no sé los días que habrán pasado, 2 días, no sé cuánto pasó, y va a la casa de mi mamá, la viene a buscar el chofer o guardaespaldas, no sé qué era esta persona del señor este Infantino. Y bueno, mi hermana va porque decide ir sola, digamos, porque ella le dijo a mi mamá, voy y vuelvo enseguida, es decir, voy a hacer el trámite y ya me vuelvo. Y como conocía a la persona, se fue tranquila y confiada. Eso pasó. Y bueno, y nunca más apareció. Nunca más apareció. Al otro día lo fueron a buscar a Miguel Ángel, a su trabajo y a mi papá, porque trabajaban juntos. Lo sacaron del trabajo a los dos. Bueno, mi papá apareció al otro día en malas condiciones y Miguel Ángel nunca más. Bueno, Mirta Vallejos, a partir de lo que acaba de decir de la reaparición de su padre un día después, empezó a contar justamente lo que el padre aportó como información una vez que fue liberado. Mencionó usted que, bueno, su papá salió, pudo... Al otro día lo dejaron en libertad. Lo tuvieron toda la noche, fue torturado, golpeado. ¿Qué más le contó Sebastián, su papá? No hablaba mucho porque estaba en shock. Dijo que lo llevaron a un lugar, obviamente que él no sabía dónde, porque lo llevaron encapuchado. Y que escuchaba que había muchas personas, que era un lugar que había personas que lloraban, que gritaban, que ponían música fuerte para que se tratara de no escucharse, pero que él escuchaba que había una chica que gritaba, que lloraba, y que él suponía y presentía que era mi hermana. ¿Me entiendes? Y bueno, sí, eso contó, que había mucho ruido, así como que a personas que estaban siendo golpeadas o torturadas. ¿Su papá pudo decir, fueron secuestrados juntos, pero sabe si él le contó si estuvieron en el mismo lugar? Él presiente que sí, porque no lo vio, pero sí presiente que sí, que había una persona que él escuchaba claramente que lo estaban torturando, y que tenía una... que le pareció, no sé si claramente si le pareció o sabía que estaba con una bolsa esa en la cabeza y que como que se ahogaba, que lo torturaban y el muchacho o la persona se ahogaba y escuchaba los gritos de esta chica, de este muchacho, pero no los veía. Él también sufrió y padeció mucho porque le pegaron, lo torturaron, estaba todo lastimado cuando lo dejaron en libertad. La zona, no recuerdo la zona que dijo, no, la verdad que no, tampoco recuerdo la zona que me dijo que lo dejaron. Bueno, también contó Mirta, estando su padre secuestrado, allanaron el domicilio, es decir, no alcanzó con haberse llevado a su hermana, con haberse llevado al novio de la hermana, con haberse llevado a su padre, además después cayeron en su casa. Esa noche fueron a mi casa personas en autos, personas que creo, si mal no recuerdo, que estaban como uniformadas o tenían así armados, fuertemente armados, le rompieron todo a la puerta y todo a mi mamá en la casa, entraron y buscaban armas, buscaban, porque mi mamá le preguntaba qué necesitaban, qué es lo que querían, porque no teníamos nada, nosotros somos personas, gente muy humilde siempre, de trabajo, y qué necesitaban, y nada, y ellos le preguntaban qué contaba mi hermana cuando iba a la casa, qué decía, si ella había contado algo, que lo dijera. Mi mamá dice, no, ella nunca trajo nada, tampoco, era una chica muy reservada, no contaba nada, digamos. Llegó un momento en el cual tampoco, ella los días de Franco, tenía Franco, porque ella venía a la casa de mi mamá, y después enseguida la venían a buscar otra vez, porque la llamaba o le avisaban que ella, la señora de este hombre, tenía que salir o tenían salidas ellos y ella tenía que ir para quedarse con los chicos, entonces se la llevaban de nuevo. Sí, se lo pagaban aparte, pero se lo llevaban de nuevo porque la necesitaban, digamos, ¿no? Para que se quedara con los chicos de ellos. Y bueno, y eso pasó. Y bueno, cuando se llevó a mi papá, estas personas vinieron dos o tres veces a mi casa y rompieron todo. En ese momento, nunca obviamente iban a encontrar nada, porque en mi casa no había nada de lo que supuestamente ellos buscaban, que eran armas y esas cosas, o que era lo que contaba mi hermana, que era lo que decía, si éramos radicales, éramos peronistas, o en ese momento mi mamá, no, yo no, porque yo no vivía ahí, pero en la casa de mi mamá pasaba eso, dos o tres veces pasó en la madrugada, caía esta gente a revolver y a romper todo, y a maltratarlas. Mirta, ¿fue más de un allanamiento que sufrió su mamá en el domicilio? ¿Más de uno? Sí. Sí, fueron dos o tres veces. Las veces que fueron y le rompieron todo, la puerta, todo. ¿Hubo algún allanamiento después de que liberaron a su papá? ¿O fueron todos allanamientos? ¿Todos ocurrieron entre el secuestro de su hermana y el de su papá? El de mi papá, sí. No estaba. No, cuando mi papá vino ya no pasó nada. No volvieron ellos. Bueno, otro durísimo testimonio, ¿viste? Así fue la jornada de primeros testimonios, muy, muy, muy, muy intensa. Mirta Vallejos también contó que a la casa de Miguel también fueron, por supuesto, los militares. De Miguel también fueron, esta gente que iba a la casa de mi mamá a allanar, también fueron a la casa de ellos. Eso le iba a preguntar, Mirta. Sí. Esos allanamientos a la casa de la familia de Eva y de Miguel, ¿vivían juntos? ¿Los hermanos vivían juntos? Sí, estaban todos juntos. Sí, vivían todos en la misma casa. La pregunta que le quería hacer, si esos allanamientos que sufrió la casa de su mamá, donde sí, fueron simultáneos al mismo tiempo, ¿ocurrieron ocurrieron en épocas diferentes? No, eso no lo sabría decir si fueron primero a mi casa, después a la casa de ellos, o el mismo día, no, la verdad que eso no sabría. Yo sé que ellos también sufrieron allanamiento, no sé cuántos, yo sé que también fueron a la casa de ellos, porque ellos me lo contó, que a la madrugada, también, como en la casa de mi mamá, fueron para la casa de ellos, hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Revolvieron todo, rompieron todo, le pegaban, ¿no? Todas esas cosas. ¿Recuerda algún tipo de pregunta que las personas que le hayan hecho a Eva? ¿Por qué preguntaban? Y por lo mismo, iban a buscar cosas en la casa, como armas, por ejemplo, y si Miguel militaba en algún partido político, ese tipo de cosas, porque otra cosa, como le digo, no había para preguntar, era eso nada más. Si Miguel contaba algo, si Miguel tenía armas, y que iban a buscar armas, que buscaban lo mismo que pasaba en mi casa, en la casa de mis padres. seguimos escuchando el testimonio de Mirta Vallejos y el último que vamos a escuchar tiene que ver con el imputado Infantino. ¿Te acordás que te contamos al principio? Victoria, la hermana de Mirta, trabajaba en la casa del imputado Infantino y bueno, ella da cuenta allí de que Infantino lo conocía a Miguel, o por lo menos sabía de su existencia, y que las patotas estaban preocupadas por saber qué era lo que Victoria contaba en su casa de lo que veía en la casa de Infantino. La siguiente pregunta es si Victoria tenía alguna actividad política. No. Bien. No. ¿Infantino tenía conocimiento de la existencia de Miguel o de la relación que Miguel tenía con Victoria? Sí. Sí, sí, porque en un momento dado, como a Victoria la venían a buscar cuando tenía Franco sábado y domingo, la pasaban a buscar y se la llevaban nuevamente, no sé si mi hermana le debe haber contado, bueno, que ya obviamente tenía novio, que al final estaba cansada porque no podía estar nunca con él. Supuestamente hablo yo porque no me lo dijo mi hermana a mí ni nada de eso. Le habría dicho eso del noviazgo de ella, entonces supuestamente esta persona, Infantino, le había permitido a ella que Miguel fuera a su casa a verla, y yo tenía entendido que él iba a ver a mi hermana a la casa de Infantino, ¿entiendes? Entonces, pero eso son cosas que sí, que yo las escuché, pero que no sé si fueron verdad o no. Y que sí, que cuando allanaban, ellos preguntaban, qué contaban, siempre preguntando qué contaba Victoria, qué decía Victoria cuando venía. A mi mamá le preguntaban, a mi papá cuando lo tuvieron ahí también, qué contaba, a ver, dígame, qué contaba Victoria, qué decía Victoria. Como que ella querían saber si ella sabía algo de supuestamente quizás lo que hacían ellos, lo que vio, lo que no sé, que pensó que, porque preguntó tanto eso, de que si mi hermana contaba cosas de ellos en mi casa, y ella no lo hacía. Por mi mamá lo sé, ¿no? Que ella, mi mamá tampoco sabía nada de la familia de Infantino, porque ella no contaba nada. Quizás el tema lo hablaría con Miguel. Por eso digo yo, no sé, esa es una conclusión que saco yo, quizás ella lo que veía, lo que pasaba ahí adentro, o si sabía algo, quizás lo hablaría con él, ¿no? Con nosotros no, con mi mamá no. Nos queda todavía un testimonio de este juicio, así que cuando regresemos vamos a estar escuchando al primer sobreviviente que declaró en este juicio, que como ya tuvo 4 juicios anteriores, uno fue chiquitito, el juicio Avo fue muy pequeño contra un solo imputado, pero sí tuvo 3 tramos muy grandes. Entonces, quienes testimoniaron en esos primeros 3 tramos, sus declaraciones ya están incluidas en este juicio por escrito, y solo van a pasar por el juicio oral y público que estamos televisando si tienen algo para agregar en torno de estos nuevos imputados. Es el juicio Atlético Banco Olimpo y lo podés ver en La Retaguardia los miércoles. Comenzamos la tarea conjunta junto a Radio Presente, la radio que funciona en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio en el Olimpo, uno de los lugares donde funciona un centro que es parte de este circuito. Bueno, aceleramos para el último tramo de oral y público. Vamos a escuchar parte de el último testimonio de la primera jornada de testimoniales en este juicio. Lo vamos a hacer entonces con el primer sobreviviente que declaró, que además declaró por primera vez, Francisco Héctor López. Estábamos cenando en la casa de Ana María Edwin con mi esposa, que estaba embarazada en aquel momento, y como tipo pasando las 10, 11 de la noche, 12 más o menos, entraron intempestivamente en el domicilio, 5 o 6 personas, no pude contar bien porque enseguida nos vendaron, revolvieron toda la casa, y después de ahí nos vendaron, nos llevaron, buscaban armas o algo, que no encontraron nada, pero nos llevaron igual porque encontraron un libro de las Montoneras de Sarmiento, y eso sirvió de excusa para decir que éramos subversivos o algo por el estilo. Y bueno, nos llevaron, nos sacaron de la casa vendados, nos subieron a distintos autos, habremos hecho un traslado de unos 20 minutos, media hora, llegamos a un lugar, nos esposaron a un caño en un lugar chico, digamos, como una especie de boxe que estaba en el piso. Nos sacaron relojes, alhajas y todo eso, lo que teníamos encima, dinero, y ahí quedamos. Era una especie de sótano con ventiladores de techo, hacía mucho calor, esto fue en febrero, mediados de febrero. Ahí nos dieron un número a cada uno, yo era B56 y Ana Edwin era B57, y ahí quedamos a la buena Dios esperando a ver qué pasaba. Bueno, Francisco López también dio cuenta, bueno, como todos los sobrevivientes, de las condiciones de detención dentro del Atlético. Y bueno, ahí estuvimos mucho tiempo, venían a darnos la comida unas chicas que tenían unos grilletes en los pies, en cada una de las piernas, y arrastraban, se sentía por el ruido que arrastraban como cadenas para no poder dar el paso completo, ¿no es cierto? Nos daban una comida rara, fea, de una especie de guiso, algo así. Después nos llevaron a bañar, en donde nos hacían tomar distancia, así como en el colegio, una mano sobre la espalda de cada uno, y se sentían golpes, ruidos, qué sé yo, un permanente ruido, y bueno, yo estuve siempre vendado, pero como tenía una mano suelta, me levantaba de vez en cuando la venda para ver a mi alrededor qué pasaba, y bueno, vi que había como 20 personas más o menos ahí junto conmigo, separados, todos encadenados, pero después no me levanté mucho más la venda porque 2 o 3 veces me dieron un par de sopapos por eso. Y era gente mucho más joven que yo. Yo en ese tiempo tenía 31 años, ¿no? Todo lo que yo veía por ahí eran chicos, en realidad parecían 20, una cosa así. Ahí está. También Francisco López nos va a contar que, bueno, que lo liberaron después del interrogatorio, él no tenía militancia, y que un tiempo después identificó que estuvo en el Atlético. Sí, ¿recuerdas algún detalle que le haya mencionado a Ana del tiempo que estuvieron en ese lugar? Pregunta Alejandro Lagia. Yo calculo que estuvimos, porque se pierde la noción del tiempo ahí adentro, yo calculo que estuvimos 2 noches ahí. Porque una sola vez nos llevaron a bañar, y calculo que fueron 2 noches, sí. Francisco, con el tiempo, usted mencionó que no supo dónde lo llevaron, pero con el tiempo pudo conocer o darse cuenta del lugar en que estuvo secuestrado. Y sí, porque cuando leí el libro Nunca Más, sí, viendo todos los lugares de detención que había en ese momento, me pareció que por el hecho de tomar distancia y todo, qué sé yo, la cercanía, todo me pareció que era el Club Atlético, eso, por lo que decía el libro Nunca Más, ¿no? Esa fue la referencia que yo tuve, y a Ana le pareció lo mismo también. ¿Recuerda algún detalle en particular que lo haya relacionado el lugar donde usted estuvo con el Atlético que menciona? Sí, el hecho de tomar distancia, eso cuando nos llevaran a bañar, tomar distancia como en la fila de los colegios primarios, de hombro con la mano en el hombro, uno así atrás del otro, eso me pareció significativo, ¿no? Porque no vi que en otro lugar dijera eso. ¿Y algún tipo de detalle de la construcción del lugar físico? El lugar era, ya le digo, como un sótano grande y había, estábamos sobre el piso atados con la mano atrás en un caño y una esposa, un candado, algo por el estilo, y nunca nos pudimos parar, ¿no? Y había como unos tabiques, así en el que dividían, como si fueran pequeños boxes chiquitos. Eso es lo que recuerdo, ¿no? Bueno, y por último vamos a escuchar dos cosas de Francisco López en el poquito tiempo que tenemos. A ver, qué difícil elegir entre los audios que Paulo Giacobbe ha seleccionado en el día de hoy. Las consecuencias, a ver, alguna de las consecuencias al menos. Bueno, Francisco, ¿no puede decirnos cuáles fueron las consecuencias de cómo padeció este hecho de cautiverio, el secuestro, el cautiverio y la tortura? ¿Qué consecuencias? Sí, las consecuencias. ¿Para su vida? Sí, las consecuencias obviamente afectaron mucho mi vida futura con respecto a eso. Pensé en irme muchas veces del país, me quedé porque tenía mi familia, mi trabajo aquí, pero no fue fácil superar todo eso, y recién cuando vino la democracia las cosas se empezaron a calmar un poco, pero el panorama que uno tiene después de salir de esa circunstancia es bastante desolador, ¿no? Para mí, para Ana y, bueno, para la nena, que en ese tiempo tenía 6 meses, pero también no sé cómo habrá terminado. Queda la historia metida en, para siempre, con esa cosa que es difícil de superar. Ya a esta altura van pasando, pero los recuerdos siempre están frescos con respecto a eso, y bueno, se ha superado y acá estamos, ¿no? Tratando de poner un poco de luz en todo esto. Francisco, ¿quiere decir algo que no le haya preguntado? Hay muchas cosas que tengo para decir, pero son todas cosas tristes de golpe, de aprete, de haber sentido los lamentos de todos esos chicos que estaban ahí, que de vez en cuando venían y decían que a los que le habían dado máquina que no les dieran agua. No sé por qué era eso. El último, porque contó después de eso y cerca de su despedida, Francisco López, que una cautiva murió en su hombro. No sabemos quién es, él no lo sabe, no lo saben las querellas, no lo sabe la fiscalía. Ojalá al final de este juicio se le pueda poner nombre y apellido a esa persona sobre la que va a contar Francisco López. Estaban todos sentados sobre el piso, un piso de cemento así mal terminado, digamos, y atados con la muñeca a un caño o a una grampa detrás de, así en la espalda, ¿no es cierto?, hacia atrás, y todos en el suelo, por supuesto gritando y quejándose. Eso fue lo que yo pude apreciar cuando me pude levantar la venda, que lo hice 2 o 3 veces porque el sopapo venía atrás, ¿no? Porque seguramente hay alguien controlando por ahí. ¿Recuerda haber visto, sentido que alguien, haber estado con alguien ensangrentado? Sí. Justo en un momento pusieron justo al lado mío a una chica semi, yo pienso que estaba semidesnuda, porque se apoyó sobre mi hombro y me balbuceaba algunas palabras, algo me quería decir, pero no pudo. Y bueno, estuvo, no sé si un par de horas o un poco más, y finalmente estaba fría, yo pienso que, en realidad pienso que estaba muerta, y al tiempo vinieron y se la llevaron, pero no pude tener ninguna referencia de ella porque no logró hablarme, ¿no? Y bueno, me manchó toda una camisa que me habían dado, porque cuando nos fuimos a bañar me sacaron una remera que yo tenía linda de hilo peruano y me dieron una camisa blanca que esta chica, cuando se apoyó en mí, me la llenó de sangre, y así me soltaron y así me fui a mi casa, ¿no? O sea, usted, lo que, para entenderlo bien, entiende que esta chica, esta persona, falleció estando al lado suyo. Sí, sí, sí, sí. Pienso que sí, porque estaba helada completamente y ya no se movía, y vinieron y se la llevaron. ¿Recuerda cuánto tiempo estuvo en esa situación? Yo calculo que un par de horas. Tremendo, ¿viste? Así son los juicios y así se sigue reconstruyendo la historia, ¿no? Insisto, ojalá podamos ponerle nombre y apellido a esta mujer sobre la que hizo referencia Francisco López. Me sigo imaginando familiares del otro lado viendo la tele y pensando que puede ser su hermana, su mamá, su hija. Bueno, estamos recontra repasados, pero la verdad es que también esta semana, no importa qué día, porque no está preciso qué día se murió Enrique Cachito Fugman hace unos años y lo extrañamos un montón. Fue muchas veces parte de este programa, nos quedó inmortalizado en un separador en el que lo tenemos con Basterra contando cómo se conocieron en la escuela. Y nos vamos con eso. Nos encontramos la semana que viene. Le mandamos un abrazo gigante. María Eugenia Otero está siempre en la asistencia de producción. En la postproducción queda Pedro Ramírez Otero. Paulo Giacobbe recorta, como verán, con mucho esmero. Y les digo yo también, con mucha conmoción, estos segmentos de juicios que escuchamos habitualmente. Mi nombre es Fernando Tevele. Chau, muchísimas gracias. Lo estamos convocando a, creo que lo conoces. Es un muchacho de barba larga. ¿Lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo cierto. El querido Cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Fugman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha, desde muy jovencito. Que bueno, es un honor tenerlo en oral y público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Bienvenido, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Uh-huh. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya se va unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor, le dije a otro compañero, che, ese pibe, ¿qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo veía bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, por un lado pensé y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Que era un pibe, me parecía que era de 12 años, mira. ¿Cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.